La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en esta serie sobre historia y literatura hay un libro muy clave para entender la historia de Rusia, al menos la historia del siglo XIX, ¿cierto? La historia de los zares y todo lo que se da en torno a ellos. Hay varios libros realmente, pero este del que queremos hablar hoy es un libro muy clave porque además se muestra todo el concepto moral que estaba sucediendo en Rusia en el siglo XIX y es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Sí, no solamente pues es clave el libro, sino que es clave Dostoyevsky. Como después haremos un programa sobre Guerra y Paz, que es muy, muy bonito, de Tolstoy. Sí, el siglo XIX en Rusia es un siglo de muchos movimientos, porque Rusia de todas maneras es un país muy atrasado, entre comillas. O sea, es un país tan grande que las culturas no alcanzan a desarrollarse. Y es un país donde abundan las nacionalidades. Entonces hay musulmanes, hay cristianos, hay un gran conglomerado judío, hay un montón de gente que viene del Asia, entonces hay mongoles, hay tártaros. Y en este conglomerado humano, que le va a servir mucho, por ejemplo, a Julio Verne, para escribir un libro muy bonito que se llama Claudio von Barnack, que va mostrando todos esos grupos, esos pueblos, va a aparecer en lo que nosotros conocemos por la Rusia de Dostoyevsky y de alguna forma por la misma Rusia de Tolstoy, lo que se llama la Bielorrusia, lo que es la Rusia blanca. Es la Rusia más cercana a Europa, que tiene por capital San Petersburgo. Y que es el sitio de pronto de mayor civilización europea que va a tener Rusia. Esto se debe pues a un zar que se llama Pedro I, que llama maestros franceses para que les enseñen qué es la civilización europea. Eso hace que la palabra en la lengua rusa hayan muchas palabras afrancesadas, porque claro, están nombrando cosas que no existían antes. Estas fuerzas europeas se van a enfrentar a un montón de fuerzas telúricas, o sea, raizales, radicales, a un montón de culturas que no alcanzan a entender bien eso. Hay que tener en cuenta que la Rusia todavía de la que habla Dostoyevsky, a pesar de que ya empiezan a por ciertas leyes a caer esos fenómenos, es una Rusia donde, diríamos, aparecen los primeros grandes grupos de esclavos de finales del siglo XIX. O sea, nosotros siempre hemos visto la esclavitud desde África, pero no la hemos visto desde los pueblos blancos. Y en Rusia aparece una forma de esclavitud que es el siervo. El siervo que es el que trabaja la tierra y que se lo vende con la tierra. Así como si alguien dijera, hombre, le vendo una finca con tantas vacas. Los rusos venden fincas con tantos siervos. Esto lleva a que con ciertos cambios políticos muchos de esos siervos se vayan a las ciudades y entren a engrosar lo que se llama el campo de los proletarios, los que trabajan por un salario, ¿no?, en unos horarios desmesurados y que viven de sus propios hijos. O sea, por eso se llama proletario, porque vive de la prole, de los hijos que tiene y que va a regar, el uno hace una cosa, el uno hace otra, para más o menos sobrevivir. Esa es la San Petersburgo en la que se va a introducir Dostoyevsky. Y también está el enorme número de nobles que hay en Rusia. Hay príncipes por todos lados, o sea, son los dueños de la tierra. Y estos dueños de la tierra, pues, crean o adoptan la cultura europea, pero no para aprender nuevas teorías, sino para gozar de los lujos que le provee esa cultura europea. O sea que en esa Rusia de Dostoyevsky, a quien se llama príncipe, no es necesariamente un hijo del zar. No es necesariamente un hijo del zar, es un hijo de un noble. De hecho, Dostoyevsky se va a dedicar y va a escribir un libro maravilloso que se llama El Príncipe Idiota. Cierto, es un muchacho criado en Suiza, educado en Suiza, y que regresa a Rusia y va a enfrentar todo ese mundo primitivo con el que él no va a estar de acuerdo, porque claro, en Suiza lo educaron de acuerdo con las teorías de Rousseau, y cuando llega a Rusia se descontextualiza, y por eso lo van a llamar el príncipe idiota. Él dice, él se queda mirando como que es esta gente no tiene sino dinero y se lo está gastando de una manera desmesurada, creando después un montón de asuntos, de problemas de índole social. Es lo mismo que va a pasar con los cuentos de Chekhov, que hay unos preciosos de esta gente que vive en las fincas, pero que solamente van por el goce, no más. No hay una preocupación por lo que está pasando, ya no en el campo, sino también en las ciudades, porque las ciudades se están llenando de obreros, y estos obreros están creando barrios marginales, barrios pobres, y ahí es donde se comienza a mover todo lo que va a ser las teorías socialistas y las teorías marxistas. Se mueven por todo eso, porque al fin y al cabo Marx es el primero que piensa en el asunto de las ciudades industrializadas. Y en el caso, por ejemplo, de San Petersburgo, es una ciudad que se está industrializando, pero al mismo tiempo es una ciudad que no piensa sino en el lujo. Por eso la gente va a San Petersburgo y ve una enorme ciudad bonita, hermosísima, pero que es simplemente la cómo se adopta la cultura europea. La vamos a adoptar a través del lujo. Dentro de estas familias proletarias van apareciendo los pequeños burgueses. O sea, el pequeño burgués, que es el que tiene una tienda, el que tiene una pequeña fábrica, y que a partir de ahí crea, digamos, una afición muy poderosa por aprender de Europa. Ese sí aprende de Europa. Mientras la nobleza solamente admite lujos, los pequeños burgueses sí están aprendiendo de Europa. Ahí es donde las ciudades también se van a llenar de judíos que vienen de los pequeños pueblos, y donde se da un fenómeno que se llama la Haskalá. O sea, vamos a aprender de la edad de la razón, vamos a aprender de los principios kantianos, vamos a aprender de lo que plantea de alguna forma Descartes, y vamos a aprender geometría cartesiana. En fin, uno de estos personajes que sale de esa pequeña burguesía es Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo. Raskolnikov es un estudiante, o sea, ya está en la universidad. Raskolnikov en la universidad recibe un montón de teorías europeas, entre ellas la teoría racista. Es una cosa importantísima, porque de Europa llega mucha información técnica, mucha información filosófica, pero también viene lo que es la, diríamos, la parte negra de la tradición europea. el racismo, el antisemitismo, las luchas por el poder que ya se habían dado a partir de la Revolución Francesa, los antinapoleónicos, los pronapoleónicos, o sea. Pero en el caso de Raskolnikov, a él lo que más lo seduce, y eso hay que leerse la novela con mucho cuidado para empezar a mirar eso, lo que más lo seduce son las teorías de los hombres superiores. O sea, hay un conglomerado que es superior a los demás hombres. Eso, todo eso sale de las teorías de la evolución. Porque Darwin, cuando plantea el origen de las especies, plantea unas escalas de alguien más adaptado que otro y de alguien, de unos organismos superiores a otros. Y en Francia aparecen todas las teorías racistas. Las razas se habían nombrado, pero no se habían estudiado a través de pseudociencias. Porque realmente todo eso es una pseudociencia. Si uno mira, por ejemplo, la convivencia entre españoles y africanos, ahora que llegan tantos en pateras, eso es muy viejo. Eso ya lo plantea Cervantes en un cuento que se llama El celoso extremeño. En las historias de Cervantes ya hay hombres africanos que trabajan en los edificios, que les encanta la música. Entonces no había como tanto problema. O sea, no vamos a señalar al otro, sino este es distinto. Pero funciona como cualquiera. El mismo Shakespeare va a usar un hombre africano realmente, a pesar de que viene de los grupos árabes, que es Otelo, y Otelo es el que manda en Venecia, es el moro de Venecia, y la gente y se casan entre ellos, pues no hay problema. Incluso hay un primer santo africano que es San Mauricio, porque viene de Mauritania, y es un santo medieval, que aparece vestido con su armadura de caballero. O sea, no hay tanto problema, pero ya en el siglo XIX sí comienzan a haber problemas. Incluso el mismo Dostoyevsky era un gran antisemita. O sea, ya empieza a plantear, hay unos que no están a la altura de nosotros. Y eso es lo que hace Raskolnikov. Raskolnikov, dentro de todas esas teorías racistas y las tipologías de esas que se le inventan a las razas, por eso va a matar a Elena, y la va a matar sin miedo, porque Elena es inferior. Elena es una usurera, y el hecho de que sea usurera, de que preste dinero, ya la coloca por encima de los ideales del hombre noble, del hombre que está por encima, que es toda una teoría, ¿no? Que después tal vez a Dostoyevsky se le va a cumplir eso, van a aparecer las teorías de los hombres puros, de las razas puras, de pues todo lo que va a desarrollar después Rosenberg, el autor de El mito del siglo XX, toda una teoría racista de quienes pueden matar a otros, porque esos otros que son inferiores se parecen mucho a los animales, entonces no crean culpa. Cuando se habla de la esclavitud, por ejemplo, en el periodo español, en sus colonias, o inclusive mucho más atrás, en Grecia y en Roma, esa esclavitud no tiene que ver nada con razas inferiores o superiores. No, para nada, para nada. El esclavo es simplemente el que es capturado después de una batalla, el que perdió la batalla, y se lo llevan. Y en un momento dado, entre esos esclavos hay gente muy brillante. Por eso aparecen los libertos, los que pueden comprar su libertad. Entonces hay un esclavo médico. Entonces el que lo compra le permite que ejerza la medicina en ciertos tiempos libres. Y con lo que él se gana como médico, va comprándole la libertad al amo. Entonces, por eso esto está lleno de libertos, porque hay arquitectos, hay tejedores, fundidores. Pero eso es en Grecia y en Roma. Eso es en Grecia, en Roma y en muchas partes de después de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay una forma de esclavitud blanca que se llaman también los siervos, que es el que le paga el viaje a un inglés para que venga a América, y ese le tiene que trabajar más o menos 10, 12 años. Y al cabo de esos 12 años tiene derecho a una granja. Entonces lo mandan para las fronteras, pero el otro paga el viaje más lo que el otro le quiera cobrar. Pero en el caso, por ejemplo, de la esclavitud negra en española, no tiene que ver nada ni con guerras, y allí no hay médicos o arquitectos o ingenieros que puedan comprar su libertad. Eso sí es un problema, porque vienen de unos territorios donde... Esto es interesante. Son esclavos que no son capturados al azar. Se hacen por pedido. Necesitamos ganaderos. Entonces necesitamos una camada de ganaderos. Y capturan un montón de congos, que son los que saben manejar el ganado, que son los que saben caminar con el ganado para que no pierda peso, que son los que le cantan al ganado para que esté tranquilo. Por eso la costa está llena de cantos de vaquería. Incluso hay un porro famoso que se llama el vaquero va cantando una tonada, ¿cierto? Es toda esa herencia congo. De hecho, nosotros nos comemos un plato congo que nos encanta, que se llama mondongo. Son tan buenos ganaderos que se saben comer el estómago de la res. ¿Cierto? Entonces, ahora necesitamos bantúes, agricultores. O sea, no es que llegue así como en las películas, un montón de gente llorando. No. Ellos vienen al punto de que, por ejemplo... En la biografía de Bolívar, hay una muy interesante que es la de Indalecio Liévano Aguirre. Se dice, por ejemplo, que en Venezuela los esclavos tenían ganado, cada uno tenía derecho a 100 reses. O sea, y con eso iban comprando su libertad, ¿no? Ellos mismos iban comprando la libertad. Por eso en los ejércitos libertadores, que es algo que los historiadores casi no tocan, hay un montón de africanos y africanos que ya han comprado su libertad y llevan ganado. Y llevan ganado, que es comida caminando. Claro. ¿Cierto? Que esa es la estrategia que va a usar Bolívar para vencer a los españoles, que ellos no traen comida caminando. Bolívar sí. Uh-huh. Hay una carta de Bolívar pidiendo 6.000 reses. Y esas reses las ordeñan, esas reses sirven para cargar bultos, esas reses les dan calor con la boñiga que producen, porque producen fuego con eso, gas, los cueros les permiten hacer un montón. Una vaca es una fábrica. Y obviamente, el que sabe, pero hay que saber manejar el ganado, eso en manos de cualquiera no funciona, ¿cierto? Entonces vienen bantúes, vienen yorubas, que son mineros. Entonces no son capturados al azar. De hecho, después tienen que buscar mujeres, porque primero lo que traen son hombres, y estas mujeres, para... no solamente alimentar a los hijos que van a tener, sino también a los hijos de los amos, porque encuentran que son mujeres muy fuertes, muy... ¿cierto? Ahí vienen las famosas nodrizas, y bueno, viene... eso llega al punto, pues, que hasta el Thomas Jefferson vive con una mujer africana, ¿cierto? La que le va a permitir. Entonces, si los esclavos son... eso hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Porque es un negocio, es un negocio. Lo que no pasaba en Rusia, porque son siervos. Es gente que al dueño de la finca no le importa si se mueren o no, ¿cierto? Es como si se le hubieran muerto 3 gallinas. Y ahí es donde... hay una enorme crueldad. Y todo eso lleva a que en Rusia un personaje como Raskolnikov se plantee: hay seres inferiores. Ahora, lo lindo que tiene ese libro es que, a pesar de las condiciones del antisemitismo de Dostoyevsky, él de todas maneras se hace una pregunta: ¿hasta qué punto es inferior un ser humano? Si serán inferiores o simplemente es que son culturas que no se entienden, porque cuando Raskolnikov mata a Elena, sí lo perjudica, porque empieza a admitir que cometió un error, porque además es un crimen doble: mata a Elena y mata a la hermana. Y ahí es donde él se enfrenta a eso. A ver, había una teoría que me decía que el otro era inferior. Cometo el acto sabiendo que el otro es inferior y resulta que no. Mi propia conciencia me dice que no. Y esa va a ser como el asunto en el que se mueve la novela. Porque aparecen jueces, aparecen investigadores, y todo eso se vuelve como esa metáfora de lo que es el remordimiento. Porque de todas maneras, el que comete un error se siente perseguido, así no lo persigan. El que comete un error se siente juzgado, a menos de que sea pues un psicópata, ¿cierto? Y paralelamente le van contando a uno el estado de la Rusia de ese momento. Porque Dostoyevsky es un gran lector de Bielorrusia, un enorme lector de Bielorrusia. Incluso van a saber qué está pasando con Siberia y todo esto. Entonces se plantea: a ver, ¿cómo estamos viviendo? ¿Y cómo se está viviendo en un barrio proletario? Ahí donde aparece un personaje inolvidable, que es Sonia, la hija de Marmeladov. Marmeladov es un alcohólico, pero con un enorme concepto de lo que es la conciencia. Por eso es el libro, la primera parte, donde Raskolnikov se encuentra con Marmeladov en una taberna y ya está borracho, pero ahí hay un diálogo impresionante. ¿Qué es la conciencia? Y eso le va a permitir después a Dostoyevsky desarrollar esto. Ahora, son barrios populares, la pobreza, la cantidad de niños, porque como son proletarios hay que tener el mayor número de niños, la tristeza, el abandono, la cultura además, porque cuando se muere Marmeladov va a haber un banquete funerario y la gente colabora. Y paralelamente a eso, en Rusia, que está Alexei II, Alejandro, pues Alexei, él está tratando de cuadrar el país. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, con el sexto capítulo de Literatura e Historia. En esta oportunidad, hablando del texto Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. A ver, aquí hay un asunto importante. Hay una fecha clave en el mundo de la Tierra, en lo que sucede en la Tierra. Esa fecha clave es 1492. Eso lo trabaja muy bien Felipe Fernández Armesto, el historiador inglés. Aparte tiene sus apellidos españoles porque desciende pues de republicanos españoles que se refugiaron en Inglaterra durante la Guerra Civil. Entonces él nace allá. Y él tiene una teoría muy interesante. En 1492 pasan muchas cosas. Entre esas cosas, el cristianismo entra en Rusia. A pesar de que habían popes que habían tocado algunas partes. Pero hay unos bárbaros precristianos en el siglo XIV y XV. Y uno de esos bárbaros precristianos se llama Iván, y lo van a llamar Iván el Terrible, de donde viene la dinastía de los Romanov, ¿cierto? Es el que a Iván hay que culturizarlo, hay que enseñarle que la carne no se come cruda. O sea, hay un autor que lee muy bien ese mundo ruso desde el principio, que se llama Edward Rutherford, en un libro que se llama Rusia o Rusos, porque lo han traducido con los dos nombres, Edward Rutherford. Y claro, el cristianismo le toca domesticar un montón de gente supersticiosa, un montón de gente animista, o sea, y tribus simplemente que actúan como las manadas de cualquier animal. O sea, todos salimos a alimentarnos parasitando, matando, haciendo lo que sea. Entonces ese desarrollo de Rusia es muy lento, y hay que llegar al siglo XVIII, cuando ya aparece Pedro el Grande, cuando una zarina que va a ser muy famosa, que es Catalina de Rusia, una señora muy desordenada, pero que se encarga de, bueno, eduquémonos, ¿cierto? Hagamos algo. De hecho, hay uno. Nosotros tenemos un personaje que se llama Francisco Miranda, que llegó a ser amante de Catalina de Rusia, y por eso aparece la bandera de nosotros, amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Cuando él iba entrando por las aguas del Volga en un barco, levantaba esa bandera para hablar de los rubios cabellos de Catalina, los labios apasionados, ¿cierto? Y vengo por ti. En fin, ahí hay toda una cosa romántica que después la cambiamos para hablar de la sangre de los héroes, el cielo, el oro que tenemos. O sea, eso hubo que cambiarlo, pero eso es muy bonito porque Francisco Miranda era un romántico. Pues de hecho, él por eso pelea con Bolívar. Bolívar era como más aterrizado, ¿cierto? Eso ya nos da para otro tipo de historia. Entonces, de ahí van a aparecer unos zares muy violentos, hasta que llega Alexei II y dice: no, a ver, estudiemos, organicémonos. Ahí hay una ley que ya no permite los siervos, que obviamente, como Rusia es tan grande, entonces más o menos la mitad de los príncipes se pasan por encima. Ya las ciudades, con toda la presencia de la industria, han atraído otro tipo de gente, aparece otro tipo de burguesía, aparecen banqueros, aparecen pues la misma Irene Nemirovsky, que es una de las grandes novelistas pre-Segunda Guerra Mundial, va a dar cuenta de quiénes son esos inmigrantes rusos. Incluso Joseph Roth va a escribir un libro, una novela, que se llama Confesión de un asesino, donde durante una noche en un bar, alguien que le trabajaba a la ojrana era la policía secreta del zar, que persiguen por cualquier cosa, ¿cierto? Persiguen por ideologías, que eso es lo que va también a mostrar de alguna forma Crimen y Castigo, porque hay unos muy buenos investigadores, ¿cierto? Que hacen parte de la policía real, pero de debajo están los de la ojrana, que son los previos a lo que va a ser después la Gestapo, la Stasi, todo eso. O sea, no hay nada que no se haya hecho antes. Es una cosa muy interesante. Entonces, hay una contextualización de qué va haciendo Rusia y qué pasa en esa Rusia cuando un hombre que es ilustrado, porque Raskolnikov es ilustrado, es un universitario, mata a Elena y va a descubrir que esas teorías no son reales, que la conciencia está por encima de cualquier teoría, que la justicia está por encima de lo legal. Ese es un asunto que se va a plantear ahí, o sea, hay muchas cosas legales, el zar está permitiendo algo que se llama la Duma, que es como una especie de cámara de los comunes, o sea, donde el pueblo tiene una representación para decirle al rey, no se equivoquen, ustedes están mirando todo desde palacios lujosos y lo que está sucediendo en las ciudades es esto. Y en ese mundo en el que se mueve Raskolnikov se va cosiendo de alguna manera lo que después será la Revolución Rusa. Porque de todas formas los nobles no logran ver a Rusia. Ellos no logran ver, porque es que son fisiócratas. O sea, viven de la renta de la tierra y tienen tanta que no, ellos no entienden la pobreza, no entienden nada, es porque nunca se mezclan con nadie, se encierran. Y se refleja esa gestación de la revolución rusa del proletariado con Sonia y todo su combo. Sí, claro, y todos esos barrios y lo que está sucediendo ahí. Y también hay algo que va a ser muy importante en la novela, y es que ¿cómo castigan? ¿Cómo son los castigos? Los castigos tienen propuestas, o sea, lo vamos a condenar a que se quede en una cárcel o lo vamos a condenar a irse a Siberia, porque aparece el castigo de la colonización, del destierro. Los grandes países, Inglaterra, Francia, se plantean, a ver, ¿este personaje lo encarcelamos o lo mandamos a un territorio que estamos colonizando? Y obviamente, en ese territorio donde no hay sino gente con emproblemada, pactan. Es muy bonito ese proceso, porque mandan un montón de gente en estado de naturaleza, violentos, dispuestos a lo que sea, pero cuando allá están solo violentos y dispuestos a lo que sea, empiezan a pactar. Ese es el origen, por ejemplo, de buena parte de las colonias norteamericanas. Es el mismo fenómeno que se da en el famoso oeste americano. Sí, porque de muchos de los que iban al oeste, por ejemplo, todas las películas donde pistoleros y cosas por el estilo, claro, tenían problemas, pero allá empezaban a pactar. No, no nos sigamos matando, pues organicémonos, llamemos un cura que nos explique qué es lo que hay que creer, llamemos un médico para que él mismo nos hable de salud, de aseo, de no, son cosas muy interesantes, es que eso es Australia, eso es parte de la Guyana, las Guyanas, las Antillas. Sí, yo no sé nosotros por qué nos metimos el cuento de que todos los que llegaban aquí eran ladrones. Es como que fuera para nosotros nomás, ¿no? Es por todas partes. Llegaba gente que quería colonizar y llegaban otros condenados que los obligaban a colonizar. Entonces, en el caso de Rusia, están colonizando Siberia. Uno de los lugares más azarosos de la Tierra, con unos climas muy duros, cantidades de lobos, etcétera, pantanos a morir, y construyen Siberia. Vale la pena notar que las ciudades mejor trazadas que hay en el mundo están en Siberia. Pues porque si van personajes como Raskolnikov, que de todas formas es un estudiante y muy avanzado. Sí, claro, claro. Y además se presenta porque Dostoyevsky era muy buen cristiano. Y se presenta la redención de Sonia. Sonia se redime a través de Raskolnikov. Cierto que es una, hay toda una teoría preciosa, porque Sonia se considera pecadora, pero es que ella no puede ser sino prostituta, ¿cierto? No le han dado ningún tipo de alternativa, y ese pecado lo empieza a purgar con Raskolnikov, y a lo último se van a crear entre los dos, ¿cierto? El asesino y ella, que es más o menos lo que pasa en todas las colonizaciones. No que todos vayan, pues sean asesinos, sino que las mujeres son las que hacen posible la colonización, porque crean el hogar, y a partir de ahí se hacen matar, y ellas no se van a devolver. Es que siempre hemos visto las colonizaciones a través de hombres, ¿no? Las colonizaciones se hacen a través de mujeres, y Siberia se hizo a través de mujeres que acompañaban a los condenados. Y lo mismo pasó pues en América, y pasó en África, un montón de gente. Esos son famosos los barcos con galeras, y mándelos al África, al norte de África, y claro, como decía ahora, todos pactan y empiezan a crear sociedades que en un momento dado son sociedades montadas sobre lo que ya hicimos y no podemos volver a hacer. ¿Cierto? Casi que es una justicia retributiva. O sea, voy a pagar mi pena construyendo y haciendo el bien. Y toda esa teoría aparece en Crimen y Castigo. O sea, ¿cómo me rehago? Y me rehago construyendo el bien, entregándole a la sociedad, claro, algo valioso y productivo. Productivo, exacto, porque es que no me rehago es solamente en mí mismo o espiritualmente, no, me tengo que rehacer como humano, sí, y tengo que producir. Si le quité algo a otro, le tengo que devolver algo a otro. A otros. Y logran hacer unas cosas espectaculares, porque además saben que es la última oportunidad que tienen. Uno siempre había oído decir y hablar de que durante la época estalinista todos los castigos sucedían en Siberia, y uno creería que Siberia fue construida en el siglo XX, pues a partir de todos esos prisioneros que mandaban el comunismo. Pero entonces, según esto, desde Dostoyevsky ya nos están contando, sí, que Siberia fue desde mucho antes. Sí, desde mucho antes, claro, ya se tenía como una ruta, y era casi que la ruta del olvido. O sea, nos vamos hasta allá, pero ya no hay forma de volver, entonces vamos a vivir. Entonces esas personas se traen un montón de conocimiento, y por eso después se va a hablar de esas ciudades siberianas, que son ciudades pequeñas, pero muy bien organizadas, muy bien trazadas, y que van a desarrollar después todo lo que es, en buena medida, la ingeniería forestal. Entonces se encuentran con los bosques, y qué vamos a hacer con los bosques, y qué valor tiene el árbol, qué valor tiene la siembra, qué valor tiene las matemáticas para poder empezar a convertir la madera en elementos funcionales. Claro, yo conocí un hombre que se llamaba don Jorge Bartikowski, que fue a dar a Siberia por una equivocación en Rumania, y allá se hizo ingeniero forestal. Y pues precisamente la gente iba a domesticar el terreno. Entonces también en Crimen y Castigo hay como unos precedentes. A ver, ¿a quién mandan a domesticar ese terreno? ¿Cierto? El que tenga una información básica importante, y que va acompañado de una mujer, como dirían aquí en Medellín, guerrera. O sea, ya esta no la asusta nada. Y que sabe, que es el caso de Sonia, que es una maravilla, porque fracasa un hogar. ¿Qué pasa en los hogares disfuncionales? Eso lo sabe Sonia. a Sonia le ha tocado vivir en ese tipo de hogares. Entonces seguramente van a construir otro que no sea disfuncional, porque ella ya sabe qué pasa. Y de alguna forma, y es la teoría que propone Dostoyevsky, se puede salvar a una persona, se la puede volver a humanizar. Sí, claro, claro que sí. Pero hay que pasar por el arrepentimiento. Es como el paso por el desierto. O sea, si se quiere llegar a algo, tengo que dejar la esclavitud. Es que ahí casi que hay una metáfora de la Pascua, ¿cierto? O sea, hay que morir para volver a resucitar dentro de la Pascua cristiana. Dentro de la Pascua judía hay que salir de la esclavitud, atravesar el desierto, construir la libertad y volver a ser otros. Pero el arrepentimiento se llega solo cuando se ha escuchado la conciencia. Sí, sí, claro. Claro, y cuando soy confrontado. Cierto, es que la confrontación de Raskolnikov son los jueces, la policía, y él a lo último sabe que algo pasó. Y esa confrontación de afuera, que llamaríamos hoy en día, por ejemplo, el juicio moral, es lo que hace que él se dé cuenta que sí, que cometió un crimen, que se volvió un criminal, y que eso lo va a obligar a rehacerse si no quiere vivir de manera terrible. Porque son errores que llegan hasta la muerte. Pero aparece la teoría de Dostoyevsky. A ver, nos podemos rehacer. Que de alguna forma también fue la teoría de los socialistas con la Revolución Rusa. O sea, nos podemos rehacer. Es que fuimos siervos y somos animales. ¿Cierto? Nos podemos. Por eso aparece esa utopía. Y esa utopía tan fuerte en la Revolución Rusa, que es la utopía liberal. O sea, vamos a tratar de vivir como se vivía anteriormente. Obviamente con unos presupuestos económicos, porque son hombres del siglo XIX. Pero si usted se lee, por ejemplo, el libro de los jueces en la Biblia, ahí viven sin rey, ahí no hay clases sociales, no hay nada. Y todos son prósperos. ¿Cierto? O sea que el hombre busca como esas utopías, y a pesar de que después llega lo que siempre sucederá, la codicia, la fiebre por el poder, el culto a la personalidad, pues que es todo lo que da al traste con esto, y por eso la Revolución Rusa decayó con hombres como Stalin, con policías secretas como la NKVD, terrible, la persecución, bueno, y eso acabó con todo. De todas maneras, se plantea la utopía. O sea, la utopía nos pone a caminar, como decía Eduardo Galeano, que le había dicho un amigo a él. La utopía es importante porque nos pone a caminar. Tal vez nunca la encontremos, pero sí nos pone a mirar hacia adelante. Entonces, este libro es como toda una época en Rusia, la época previa a lo que va a ser la Revolución Rusa, porque ahí se está mostrando a qué están llegando los rusos, en qué condiciones están viviendo los rusos, y el olvido tremendo de la nobleza, porque es que la Revolución Rusa no se da contra los burgueses, se da contra los nobles. Es prácticamente la misma Revolución Francesa, sí, pero puesta en terrenos rusos, con algo que es muy difícil de que algo se pueda llevar a cabo bien, y es que ¿cuántas veces cabe Francia en Rusia? ¿Y en qué condiciones de cultura estaban los rusos con relación a Francia? Ahí hay pues un montón de cosas, pero ese libro sirve para eso. Vamos a contextualizar en qué momento nos caemos. ¿En qué momento nos caemos? Porque, por ejemplo, la nobleza en el centro de Europa, cuando uno lee la biografía de Federico el Grande. Federico el Grande rehizo y todo el mundo vivía feliz con Federico el Grande. Aparte de que cuando joven cometió muchos errores y cosas por el estilo. Entonces, las estatuas a Federico el Grande es tremendo. Y él era un noble, pero bueno, organicemos esto, ¿cierto? Que la gente en el campo viva con dignidad, que en las ciudades se viva con dignidad, que haya una especie de equidad. Entonces, un noble interesante. Lo mismo va a pasar con la nobleza inglesa. En buena medida en el siglo XIX. Lo que no va a pasar con los dueños de la tierra en Irlanda. Entonces, por eso los irlandeses son otros siervos que hacen hasta lo imposible por volarse de Irlanda para ir a dar a los Estados Unidos, ¿cierto? Es gente en las mismas condiciones de Rusia. Entonces, cuando uno lee Crimen y Castigo, lo que se está encontrando es, bueno, ¿cuáles son las condiciones a las que puede llegar el hombre? ¿Y en qué momento? ¿Hay una posibilidad de salvarnos o hay una posibilidad de caernos? Entonces, en el caso de Raskolnikov, se salva porque va a reconstruir. En el caso de las ciudades, se quiebran porque no dejan reconstruir. Es una cosa interesantísima para situarse en ese mundo ruso. Y por eso Dostoyevsky va a dar razón de que hay, por ejemplo, los nobles ludópatas, el jugador, los hermanos Karamazov, que para mí es una novela excepcional, porque él se hace una pregunta muy poderosa: ¿se puede ser bueno entre gente mala? Es una pregunta con mucho sentido. Él va a tocar muchos ítems de lo que está sucediendo en esas sociedades, en toda su literatura. Por eso son novelas que hay que leer con mucho cuidado. Eso no es una ficción, eso es una reflexión enorme, a través de un elemento que ficcionan, ¿cierto? El caso de la familia Raskolnikov, Ramushkin, que es el amigo de él, etcétera, pero la sociedad que está narrando es cierta, las condiciones son ciertas y los niveles de abandono son ciertos. Dostoyevsky le está respondiendo prácticamente a Tolstoy. Vea, usted dice que los nobles, solo a los nobles les pasan cosas interesantes. Yo le voy a demostrar todo lo que le pasa a los pobres. Entonces, por eso es tan importante esa novela, para mirar la historia del fracaso de los Ares, del fracaso de la nobleza, del fracaso de un montón de personajes que trataron de crear una historia a través del desconocernos unos a otros, y por eso se llega a los caos a los que se llega. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho la sexta entrega de la serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el libro Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.